atravesando la sobreexposición informativa. La opinión independiente abre su redacción. En el editorial del Teletipo Radio. Hola amigos, soy el Teletipo. Bienvenidos a El Editorial del Teletipo, un programa de radio que se emite por Stereo Hits Radio y Radio La Paz Rock. Somos una asociación de editores independientes que divulgan contenido especializado a través de entrevistas, noticias de interés general, columnas de opinión y musicalidad de buen calibre. El espacio está abierto para todas las personas que quieran divulgar su conocimiento en alguna especialidad por este medio de comunicación. Nos encuentras en Facebook como El Editorial del Teletipo y el link de la página que acompaña todas nuestras publicaciones en podcast. En esta primera entrega vamos a comenzar de forma musical con la legendaria banda de rock alternativo, así se catalogaba a Pearl Jam por esos tiempos. Ana Torres, editora, presenta el segmento. La realidad establece el guión de la opinión. El editorial del Teletipo Radio. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ana Torres y en el espacio musical de Teletipo hoy hablaremos del retorno luego de 13 años de una de las bandas más simbólicas del grunge de los años 90, Pearl Jam. Gigaton es el nombre del disco que esta banda planea lanzar en marzo de este año. Dentro de su experimentación musical se siente el retorno de sonidos de los años 80. Y un detalle para destacar es que para la promoción del disco han hecho un uso bastante interesante de la tecnología, promocionando el álbum mediante realidad aumentada, o como en el caso de su más reciente track Super Blood Wolf Moon, donde necesitas apuntar a la luna con un celular para poder escucharlo. Mientras esperamos el lanzamiento de este nuevo álbum, te dejo con Pearl Jam. Esto es Dance of the Clairvoyants. Editorial del Teletipo Radio. We'll be right back. tenías a Pearl Jam con Dance of the Clairvoyants. Mi nombre es Ana Torres y conmigo será hasta el siguiente espacio musical de Teletipo. Asociación de Editores Independientes. El editorial de Teletipo Radio. Es momento de la columna literaria y José Sibila, editor, presenta una cuartilla satírica de hace unos siglos atrás, obra de don Francisco Quevedo. El editorial del Teletipo Radio. Columna Arte y Cultura. Buenas noches, mi nombre es José Antonio Sibila. Los estoy acompañando en esta propuesta emergente del editorial del Teletipo. En esta oportunidad nos referiremos a un poema creado por don Francisco Quevedo y Villegas, este autor español nacido en Madrid entre 1580 y 1645. Ha sido destacadísimo y muy conocido por su obra poética, su obra dramática, pero sobre todo ha pasado a la posteridad por su característica satírica. Por la forma en la cual escribió, tratando de ser burlón, mordaz, un crítico a veces, muy incómodo para la sociedad de su tiempo y para cualquier sociedad, porque como veremos con el poema, con la letrilla satírica, en este caso titulada Poderoso Caballero es Don Dinero, vamos a poder recorrer esta obra dándonos cuenta de que la misma no ha perdido actualidad en absoluto, más bien parece escrita en estos tiempos, o para estos tiempos. Dice así: Padre, yo al oro me humillo, él es mi amante y mi amado, pues de puro enamorado, de continuo anda marido. Poderoso caballero es don Dinero. Madre, yo al oro me humillo, él es mi amante y amado, pues de puro enamorado, de continuo anda amarillo, que pues doblón o sencillo, hace todo cuanto quiero. Poderoso caballero es don Dinero. Poderoso caballero es don. Claramente explica, reconoce su amor al dinero o su rendición al poder del dinero, y refiere que ya sea en grandes cantidades o pequeñas, él tiene el poder de hacer todo cuanto quiero, indica, ¿no? Bueno, continúa así: por lo menos para mí el dinero es lo primero. Plata, plata, plata, plata, plata quiero yo. Nace en las Indias honrado, donde el mundo le acompaña. Viene a morir en España y es en Génova enterrado. Y pues quien le trae al lado es hermoso aunque sea fiero. Poderoso caballero es don Dinero. Tener mil Rolls Royce y pesar oro en mi balanza. Bueno, aquí explica, refiriéndose a las Indias, del oro extraído de nuestro continente, ¿no? De nuestro continente americano, y que viene a morir en España y es en Génova enterrado. Habla del trayecto del oro y de los metales preciosos de rumbo a Europa, que luego de ir a España los llevaban y los comercializaban en Italia específicamente. Bueno, es una referencia al comercio de ese tiempo. Quiero dinero. Another one. Es galán y es como un oro, tiene quebrado el color, persona de gran valor, tan cristiano como moro, pues que da y quita el decoro y quebranta cualquier fuero. Poderoso caballero es don Dinero. Aquí también hace referencia de tan cristiano como moro, quiere decir que trasciende religiones, da y quita el decoro. También habla específica de lo moral, lo ético, que está el dinero sobrepasa todos aquellos valores, quebranta cualquier fuero. También se refiere a lo mismo, ¿no? Son sus padres principales y es de nobles descendiente, porque en las venas de Oriente todas las sangres son reales. y pues es quien hace iguales al duque y al ganadero. Bueno, sigue con la misma tónica, especifica que el dinero trasciende todos los límites, todos los prejuicios, incluso de sangre, incluso de privilegios, etcétera, etcétera, ¿no? Y de clases también. Más, ¿a quién no maravilla ver en su gloria, sin taza, que es lo menos de su casa, doña Blanca de Castilla? Pero pues da al bajo silla y al cobarde a ese guerrero, poderoso caballero es don Dinero. Aquí hace referencia a doña Blanca de Castilla, que era una noble que había sumado su riqueza al rey que por ese entonces gobernaba. Bueno, entonces la anécdota se restringe a lo coyuntural de ese tiempo, ¿no? Sus escudos de armas nobles son siempre tan principales que sin sus escudos reales no hay escudos de armas dobles. Y pues a los mismos robles da codicia a su minero. Poderoso caballero es don Dinero. Aquí continúa con la misma tónica, pero sí, ya va específicamente a lo monetario. Y hace referencia y hace un poco de burla a la carrera militar o a la profesión militar. Por importar en los tratos y dar tan buenos consejos, en las casas de los viejos, gatos le guardan de gatos, y pues él rompe recatos y ablanda al juez más severo. Poderoso caballero es don Dinero. Y es tanta su majestad, aunque son sus duelos hartos, que con haberlo hecho cuartos no pierde su autoridad, pero pues da calidad al noble y al pordiosero. Poderoso caballero es don Dinero. Nunca vida más ingratas a su gusto y afición, que a las caras de un doblón hacen sus caras baratas, y pues las hace bravatas desde una bolsa de cuero. Poderoso caballero es don Dinero. Más valen en cualquier tierra, mirad si es harto sagaz, sus escudos en la paz que rodelas en la guerra, y pues al pobre le entierra y hace propio al forastero. Poderoso caballero es don Dinero. Bueno, no hay mucho que explicar en estas últimas cuartillas, porque es claro, ¿no? Habla de la avasalladora fuerza del dinero, de que lo trasciende todo, que consigue que un pobre sea enterrado, que un forastero sea considerado propio, que las mujeres y las damas, como dice, cambien totalmente su percepción con quien lo posee. Bueno, es prácticamente le da una omnipotencia, ¿no? al dinero. Y lo hace desde un modo satírico, ¿no? Porque esa rendición de Quevedo no es una rendición verdadera, es una rendición satírica. Es decir, no es una rendición, es una burla. Poderoso caballero es don don don don din don, es don Dinero. Agradeciendo la audición y la atención, nos despedimos en esta oportunidad y agradeciendo al editorial del Teletipo esta posibilidad de combinar una pequeña obra literaria con música que tan sabiamente y tan hábilmente acompaña a este pequeño ejercicio. Muchas gracias. En otra oportunidad nos podremos encontrar. Poderoso caballero, es don don todo don din don, es don dinero. Es don don todo don din don, es don dinero. Es don don todo don din don, es don dinero. Es don don todo don din. Era ACDC con el tema Charlas sobre Dinero. Conéctate el editorial del teletipo @gmail.com. Estás escuchando el editorial del Teletipo. Puedes contactarte con nosotros al correo eleditorialdelteletipo@gmail.com. Ahora es momento de escuchar una entrevista de Emerson Alí, editor, a Javier Pino, ex líder de la banda Los Tuberculosos. El editorial del Teletipo Radio. ¿Qué tal, amigos del Teletipo? Soy Emerson y hoy estaremos compartiendo una entrevista junto a Javier Pino, integrante de la extinta banda Los Tuberculosos. Estábamos en el motín, tú y vinieron dos policías. Quiero darle la cordial bienvenida a este sector. ¿Qué tal, Javier? Hola, hermano Emerson. Primeramente, un gusto conocerte. Un saludo a tu audiencia y aquí, feliz de que me hagas una nota, ¿no? Un saludo. Hace poco nos enteramos que has estado recopilando material de tu ex banda Los Tuberculosos en diferentes volúmenes. Contale a la audiencia del Teletipo qué contiene este History Volumen 1 de Los Tuberculosos. Lo que podemos encontrar aquí es casi la mayoría de los temas que son en vivo desde la Huaynatambo, que es un concierto del 2001. En el que, claro, empezamos con la introducción a Hombres y Pueblos, le metemos unos clásicos, pero aparte de eso, después podemos encontrar las grabaciones que hemos hecho con un amigo que es Marcelo Marín, que del tiempo de La Guadaña Records, que en esos años era el guitarrista de Maide, junto con su compañera que era Amelia. Amelia Peña. Amelia Peña, claro. Y era muy bueno, entonces ellos nos grabaron muchas tomas, de las cuales salieron solamente dos en ese compilado. Creo que de nosotros fue la única banda que pusieron dos temas. Pero nos tomaron unos 7 y de ahí aquí hay unos 4, me parece, en este. Entonces, de ese tiempo de La Guadaña Records hay como 4, incluidos Canción para Eclesía, que en esos entonces se llamaba Mafia Mimetizada. Y lo que es lo más importante para mí, que son las dos canciones de un cassette que era en vivo desde la Casa de Cristo. ¿Por qué son más importantes para mí? Porque ahí está la versión original de Pretextos, cuya versión arreglada salió en 2004, en Nunca de Rodillas, pero esa simplemente es una versión que tiene teclados y arreglos musicales encima de los tiempos que improvisamos ese día en 1997, que prácticamente todos los temas fueron improvisados, ¿no? Y claro, salieron así a la primera toma. Es un resumen de 31 tracks, incluye un track que nunca salió en ninguno de los dos, como Tu Asqueroso Amor, y uno por ahí como Depresión Policial. Algunos tomas en Tijuana Cupab, algunos se van a acordar de ese boliche de la Murillo, donde había mucha, claro, movida también, ¿no? Punk, hardcore. Podrían recordarlos tal vez un poco con estas tomas, ¿no? El sonido, y eso sería un resumen de lo que es History Volumen 1. Bueno, Javier, gracias por aclararnos todo el contenido de este History Volumen 1 de Los Tuberculosos. Esta es una pregunta que quizás muchos de los seguidores de la banda quisieran saber. ¿Habrá la posibilidad de un regreso a las tablas del punk nacional, ya sea con Tuberculosos o quizás con otro proyecto? La verdad, la gente me la preguntó un poco y yo también lo empecé a considerar. Tal vez volver con otro nombre y otras cosas. Yo también estaba pensando en las cosas que no quiero adelantar, pero claro, te digo, en realidad, yo sí realmente quisiera volver a hacer bulla, no sé si con Tuberculosos o con otro nombre, con otros amigos, pero es una necesidad de... Excelente, Javier. Es bueno saber que hay la predisposición para poder seguir, como tú lo dices, haciendo bulla, haciendo punk nacional en nuestro país. Bueno, para la gente que quiere visitar la página de Tuberculosos, pues lo pueden hacer a través de su canal en YouTube, pero también su página en Facebook. Bueno, quiero agradecer a Javier Pino por estar aquí en el Teletipo. Te cedo el micrófono, Javier, para que compartamos música con la gente que nos escucha a través de internet. Te cedo el micrófono y compartí la canción que tú quieras y a tu estilo. A continuación vamos a escuchar Pretextos de 1997. El editorial del Teletipo Radio. editorial del Teletipo Radio. Editorial del Teletipo Radio. En tiempos de tecnología revolucionaria y virus mal curados, vamos a una columna de ciencia a conocer qué es el 5G junto con el editor Miguel Ángel Sibila. El editorial del Teletipo Radio. Columna Medicina y Ciencia. Hola, soy Miguel Sibila, el editor del sector Ciencia. Vamos a remitirnos a un artículo de la National Geographic de España hablando de lo que viene, la nueva conectividad total, el 5G. El 5G mejorará la conectividad y reducirá considerablemente el tiempo de latencia gracias al advenimiento del Internet de las Cosas. Al igual que ha ocurrido con otras muchas mejoras tecnológicas, el 5G ya está aquí y lo hará para quedarse, más allá de las guerras tecnológicas entre China y Estados Unidos. La implantación de la red móvil de quinta generación cambiará la manera de comunicarnos, multiplicará la capacidad de las autopistas de la información y posibilitará que objetos cotidianos, desde la nevera hasta los automóviles, puedan conectarse. Su despliegue supone una auténtica revolución tecnológica que permitirá, por ejemplo, realizar intervenciones quirúrgicas, desplegar nuevas flotas de vehículos autónomos y coordinar los trabajos agrícolas a través de sensores instalados en distintos puntos de un campo de cultivo. Pero, ¿qué es exactamente el 5G? La denominación de 5G se refiere a la quinta generación de redes móviles que conocemos. Atrás quedó la antigua red 1G, la de aquellos primeros teléfonos móviles que solo permitían hablar. La tecnología 2G introdujo los SMS y poco a poco nuestro smartphone se convirtió en una herramienta de comunicación cada vez más amplia. Primero se incorporó la conexión a Internet 3G y después llegó la banda ancha 4G, lo que trajo consigo la reproducción de videos en tiempo real, streaming o la realidad aumentada. La distancia dejó de existir entre una red de neuronas en formación. La mente es luz sin sentido, veo tu imagen y no estás ahí. ¿Cómo cambiará el 5G? El avance más significativo vendrá de la mano de la velocidad. El 5G permitirá navegar hasta 10 GB por segundo, 10 veces más rápido que las principales ofertas de fibra óptica del mercado.

nos habla del punk rock en una reseña histórica. El editorial del Teletipo Radio. Columna Arte y Cultura. Hola, ¿qué tal? Soy el Papa Espacial y me encuentro en el editorial del Teletipo. El punk rock nace producto de ideologías irreverentes que infectó su sonido y estilo de vida a jóvenes en gran parte del mundo. El movimiento punk es un género musical que emerge en los años 70. Surge con carácter de protesta juvenil. Esta contracultura que rodea a la música punk practica códigos de comportamiento en común, como ser el lenguaje y vestimenta. Las chaquetas de cuero, zapatos altos, pantalones oscuros están asociados con esta estética, así también peinados cortos y desordenados, muchas veces teñidos. El corte característico era el estilo cresta de los mohicanos. Su principal medio de expresión fueron los conciertos del género punk escena. La forma original del punk es un tipo de rock sencillo y algo ruidoso. Las canciones expresan un serio descontento con el sistema político, económico y social, como contra las instituciones que controlan el mundo. El punk presenta una cultura mayoritariamente atea, hace énfasis en este aspecto, criticando a las costumbres religiosas y sociales consideradas hipócritas disfraz del control y del poder. Una de las representantes de esta tendencia es la banda Pussy Riot en una protesta política contra la reelección de Vladimir Putin. Tres mujeres del grupo en la Catedral de Cristo Salvador de Moscú de la Iglesia Ortodoxa empezaron a interpretar la canción Virgin Mary Put Putin Away. Un minuto después fueron detenidas por los guardias. Las tres fueron sentenciadas el 17 de agosto de 2012 a 2 años de prisión. Uno de los antecedentes del estilo punk en Latinoamérica ocurrió en la década de los 60 en Perú con la banda Los Saicos. Por su parte, en Bolivia, fruto de los problemas sociales y la necesidad de cantarle a la crisis, aparece la banda Auto Red Reacción Subjetiva, una banda de post-punk boliviana que se formó en La Paz en el año 1992 bajo la ofensiva de políticas antidrogas de Estados Unidos que subyugaban al gobierno boliviano. El punk, el movimiento más contestatario, cumplirá 50 años y permanece aún presente en las tribus urbanas actuales. Disfrutaremos el demo de la banda Auto Red, que aunque fue duplicado caseramente en 1998 de mano en mano, influenció con su post-punk a las siguientes generaciones herederas de la rabia de los cuatro acordes. Nos vamos con el tema Miseria de Auto Red. Yo soy el Papa Espacial, esto es para el editorial de El Teletipo. Que me siento, si te acercas a mí, miseria no presente. Por favor, detente. Miseria sin cultura, ¿cómo puedo yo aguantarte? Miseria sin cultura, ¿cómo puedo yo aguantarte? bestia me siento. Si te acercas a mí, miseria no crecentes. Por favor, detente. Miseria sin cordura, ¿cómo puedo yo aguantarte? Miseria sin cordura, ¿cómo puedo yo aguantarte? El editorial del Teletipo Radio. Ahora tu cuerpo frío, ahí tirado está. Solo los perros te sonríen, te van a devorar. Fuera la tergiversada, la que te asesinó. No le importó tu socio hijo, tu problema social. Bestia, bestia me siento. Si te acercas a mí, miseria no presentes. Por favor, detente. Miseria sin cordura, ¿cómo puedo yo aguantarte? Oh, miseria sin cordura, ¿cómo puedo yo aguantarte? Oh, miseria sin cordura, ¿cómo puedo yo aguantarte? Oh, miseria sin cordura, ¿cómo puedo yo aguantarte? El editorial del Teletipo Radio. Antagónica Furry es la invitada virtual. Es una artista visual que tiene mucho que decir. Close the curtains, catch me in. Escuchemos la entrevista en su primera parte. El editorial del Teletipo Radio. Redacción emergente interpretando el presente. Hoy, en el editorial del Teletipo, llega una artista plástica paseña. Su seudónimo es Antagónica Furry. Tiene una labor reconocida nacional e internacionalmente, pero sobre todo una característica de ella es la sensibilidad sensual plasmada en su obra y también, ¿por qué no?, en sus palabras. Antagónica Furry ha logrado vivir del arte. Ella es producto de la experimentación artística y su especialidad está centrada en el collage. Bienvenida, Antagónica, a el editorial del Teletipo. ¿Quién es Antagónica Furry? ¿Y cómo se expresa inicialmente tu pasión por el arte visual? Nací en la ciudad de La Paz, Bolivia. No tuve influencia artística de ningún familiar, es decir, que en mi familia no hay artistas y por ende no hay una figura, digamos, que me impulse o que me haya ayudado con algunas técnicas o materiales o información, ¿no? De hecho, mi familia está lejana a lo que viene a ser las artes, ¿no? Visuales incluso. Y claro, como no tenía dinero ni apoyo, eran dos cosas que era muy fuerte, y tuve que recurrir a la web. En ese entonces un poco empecé a ver este mundo, ¿no? del collage, sino que me llevó una cosa a la otra cosa. Por curiosidad entré a algo y esa imagen me remitió a algo y así, ¿no? Entonces me quedé y, viendo imágenes de collage y aprendí que era collage, todos los estilos y demás. Fue por curiosidad, ¿no? Todo eso fue por curiosidad. Tu nombre artístico es enigmático. ¿Tiene algún significado específico? Mi nombre actual, mi seudónimo, que es Antagónica Fari, fue elegido, digamos así, al azar, pero también tiene un significado, ¿no? Todavía no estaba creando visuales, ¿no? Solamente texto, porque yo he empezado escribiendo poesía antes de hacerlo un arte visual. Y antagónica pues viene de lo contrario de, ¿no? Entonces a veces confundimos el antagonismo con algo malo, ¿no? Entonces no es el malo de algo, sino si es lo contrario, ¿no? Entonces me gustó eso de ser lo contrario de lo que se espera. Fari porque yo estaba muy, muy curiosa y me chocó mucho de que haya esta cultura, subcultura, Fari Phantom, en la que las personas se disfrazan de animales, pero caricaturizados, ¿no? Con ojitos anime, un poquito tiernos, como si fueran peluches, pero dentro de esta subcultura hay clasificaciones, si se quiere decir, o micro subculturas que vienen del Fairy Phantom, que hay otras que no quieren ser tan caricaturizadas, o sea, que sean como, no sé, como las cebritas, ¿no? Que son tiernas y si bien son cebras, pero no son tan realistas, pero fueron los dos, así que no, tampoco entré mucho en detalle, no le di tanta importancia al nombre, fue como un jueguito también y al final se quedó, ¿no? Hasta ahora y de hecho no puedo quitar ninguna de las dos porque deja de ser como que ya la persona que se conoce. Con ya un recorrido dilatado de tu carrera artística, ¿puedes contar tu experiencia profesional cronológicamente? Cronológicamente no podría dar mucho detalle porque también la memoria a esta edad se nos escapa. Pero he ilustrado muchos libros de grandes poetas, novelistas, libros también de niños, ilustrando también. He aportado con un prólogo a una exposición en Ecuador, en una exposición colectiva en Ibarra, Ecuador. He estado también participando en hacer una propuesta en cuanto al guión de alguna apuesta teatral. He estado haciendo colaboraciones también con otras personas de otros países. He dejado piezas en galerías en Europa para que se vendan y gracias a ello es que también me sustento mes a mes. Poco he expuesto en Bolivia. La primera vez que expuse en La Paz fue el año pasado por diciembre, en el cual yo me sentí muy feliz porque fue una experiencia muy, muy humana con el público. Bueno, yo realizo trabajos también para bandas de música, hago sus portadas manejo la cuestión gráfica, ¿no? Y si bien no las hago, les delineo muy bien más o menos cómo podría ser. Entonces ya es como un tipo de coach de arte, puede ser. Bueno, las exposiciones que hago este año han sido un poquito pocas, 2020. El año pasado, 2019, sí fueron muchas. No he expuesto en todas las ciudades, lo cual me apena. Sí he expuesto más en Sucre y después viene La Paz y Santa Cruz. Actualmente he aportado con dos ilustraciones a un proyecto hermosísimo que se llama Las Viñetas se dibujan en femenino, que lo auspicia Viñetas con Altura. y fue una entrega muy, muy bonita, un aporte hermoso con otras mujeres. Eso fue como lo último, ¿no? De lo que viene a ser mi trabajo en alguna apuesta. Estamos con Antagónica Furry, artista plástica, en el editorial del Teletipo. Entrando a las honduras subjetivas del arte, ¿qué es lo que te emociona para generar tu obra? Lo que me emociona es el no saber cómo va a terminar. Porque muchas personas antes de crear, más que nada, no sé, imagino un ejemplo, los hiperrealistas tienen una fotografía a su lado y saben qué es lo que van a crear, solamente deben copiarlo y hacerlo más realista, ¿no? O sea, no hay más. Por ejemplo, te traen un modelo y ya sabes que vas a dibujar, o sea, lo tienes claro. Le puedes dar unos toques personales y demás, pero tienes ya idea de qué vas a hacer. O como cuando haces un guión de teatro, tienes los personajes delineados muy bien, la personalidad de cada uno, los diálogos y está ahí, ¿te ubicas? Pero con lo mío, personalmente, no estoy diciendo que así tiene que ser y así es, pero lo que trabajo es de no saber cómo va a terminar ni cómo va a empezar. Porque no es que uso una temática para crearlo, fluyen, y cuando ya tengo una serie de unos 15 o de una buena cantidad, 20, no sé, recién se me ocurre la temática, que generalmente es como que todas tienen la misma, porque al estar inspirada en algo, que tienden a jalar el hilo de la otra pieza, entonces se hace sí o sí una temática. Cada artista tiene un apego emocional a sus obras. En tu caso, ¿cuál es el título de la obra que más satisfacción te dio? Sin duda, llegaría a ser el cuadro que recién lo vendí. Se llama Dislocación Existencial. Es una pieza que lo hice de madrugada, al filo, porque tenía una fecha para presentar esta pieza en una exposición y realmente no me salían las ideas. Ya tenía mucho tiempo, como 2 meses para crear el cuadro. Al trabajar con la imaginación no somos fotocopiadoras, ¿no? Entonces tampoco es algo como transcribirlo. Y es muy difícil. Me bloqueé creativamente y faltando un día plazo para presentar la pieza, me amanecí y fue como frustrante de que no salía y al final salió y fue uno de los cuadros más hermosos que yo a mis ojos lo veo así, hermoso, y que creo que su actual dueño también ha notado esta nobleza de la pieza, porque tiene colores muy, muy ocres, hay unos verde olivos, hay una naturaleza activa en el cuadro, me encanta mucho. Es un cuadro que lo expuse en esta exposición en La Paz, y también se fue a 2 países y luego volvió. Y yo tenía como un tanto apego que dije, tal vez no se va a vender. Y nada fuera el precio, sino es que tal vez no iba a encontrar a la persona correcta a quien venderla. Porque era tan íntimo, tan orgánico, tan mi hijo que yo dije, no puede ir a cualquier mano. O sea, no es que te dan el dinero y se lo das a cualquiera. No es así. Hay también que ver mucha afinidad con el cuadro, que la persona entienda lo que estás haciendo, lo que quisiste hacer, que vea un poquito ese amor que tú le tienes a esa pieza, ¿no? Entonces no es como comprar papas, digo. Y así fue que me motivó mucho el actual dueño de la pieza. Y ya es de él y siento que lo quiere incluso más que yo, lo cual aprecio. Y esta pieza es enteramente en collage con técnica mixta. ha terminado la primera parte de la entrevista con Antagónica Forum. La próxima semana vamos a tener justamente una nueva entrega hablándonos ella acerca de mucho más de su experiencia artística y qué quiere transmitirnos a través de su collage y su arte visual. Seguimos con el editorial del Teletipo. Soy el editor Miguel Ángel Sibila. Asociación de Editores Independientes. El editorial del Teletipo, Teletipo Radio. Este es el fin del primer programa del editorial del Teletipo. Agradezco a los editores por su tiempo y pasión. Nos encontramos en una semana. Soy el Teletipo. El editorial del Teletipo Radio. Redacción emergente interpretando el presente.